Muchas personas, amigos, piensan que tanto la ley moral, ceremonial y todas las enseñanzas que había en el Antiguo Testamento era solo para el pueblo judío y que Dios había hecho un pacto con ellos. Y ahora nosotros vivimos en la era del Nuevo Testamento con un nuevo pacto basado en la gracia. ¿Será que este pensamiento es correcto? A la luz de la Biblia, ¿cuántos pactos hay? ¿Uno invalida el otro? Amigo, ese es el tema de estudio del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Para nosotros, como siempre, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Ahí, en la mejor época de la vida, en la juventud, que hayas elegido ser parte de nuestro programa, es un privilegio para nosotros. Estamos avanzando en el tiempo, ya estamos finalizando agosto y estamos en la lección número 10. Y el día de hoy, un tema espectacular. Los dos pactos. Ese es el tema que estudiaremos el día de hoy. Y para eso tenemos invitados ya en nuestro set que están listos para responder a las preguntas y juntos aprender más acerca de la palabra de Dios. Tenemos a este lado alguien que está por primera vez con nosotros y es una alegría. Wanderson, bienvenido a Código Abierto. Gracias. A mí también es una alegría estar con ustedes aquí, mis compañeros. Es mi primera vez. Quiero mandar un saludo ahí para por favor. Brasil. Ahora sí. Yo soy del departamento de Mato Grosso. Muy y allá está mi mamá y mi papá, que seguramente está mirando este programa. Es Ruth Leia, mi mamá, y mi papá es Valmir. Y también tengo ahora mis dos hermanos, ¿no? Natalie y Rafael. Y ellos hace poco me dieron mis primeros sobrinos. Qué bueno. Entonces, son dos. Entonces, un beso a ellos y a mi esposa que está estudiando. Entonces, doy un beso también a mi esposa. Muy bien. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Alguien que ya es de la casa, de la familia, ¿no? Geraldo, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Hola, Waldi. Muchas gracias. Qué felicidad de estar aquí con ustedes más una vez. Siempre me encanta hablar de ese tema para los jóvenes. Y yo también quiero enviar un saludo para mi familia, por que favor. Está en Brasil. Yo estuve con ellos recién, ahora en julio. Y seguramente también están mirando, posiblemente no entendiendo nada de lo que estamos hablando, porque son brasileños. Pero ahí va, un saludo, les extraño mucho. Muy bien, mándales un saludito en portugués para que te entiendan, okay. Por favor. Isabela, João, titio está morrendo de saudade de vocês. Ellos comprenderán. Perfecto, y ese saludo se hace extensivo a todos nuestros amigos que hablan portugués también. Exacto. Pedro, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias nuevamente por la invitación, Waldi. Permíteme mandar un saludo especial. Agosto, estamos culminando este mes especial para mí, para mi familia, porque mi hija mayor cumplió otro año más de vida. Qué bueno. Y bueno, en casa estamos profundamente agradecidos por este detalle. Excelente. Un saludo cordial para todos nuestros amigos en todo Sudamérica. Dios les bendiga muchísimo, ¿no? Ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar un tema capaz importantísimo de todo este trimestre, ¿no? Los dos pactos es el título. Pero para esto vamos a pedir la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo, para que podamos hablar lo que Él quiere que hablemos. Wanderson, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte más, Señor. Por eso ahora queremos invitar a tu Santo Espíritu para que ilumine nuestro pensamiento y que podamos, Señor, comprender esta lección que es de gran importancia para nosotros. Amén. Te suplicamos esas bendiciones en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora al otro lado del set está listo el pastor Adonirán Alomía con el marco temático de nuestra lección. Por favor, pastor, adelante. Gracias, Waldi. Bienvenido, equipo. Y a usted que está allí en la pantalla, detrás de la pantalla, bienvenido, bienvenida. Quiero lo que dice el apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Los cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento a menudo consideran que la entrega de la ley en el Sinaí es inconsistente con el Evangelio. Concluyen que el pacto dado en el Sinaí representa una era, una dispensación de la historia de la humanidad en la que la salvación se basaba en la obediencia a la ley. Pero debido a que el pueblo de Israel fracasó en vivir según las demandas de la ley, Dios, dicen ellos, puso en rigor un nuevo pacto, un pacto de gracia por medio de los méritos de Jesucristo. Esta entonces es su comprensión de los dos pactos, el antiguo basado en la ley y el nuevo basado en la gracia. Por más que esta visión sea común, ¿sabe? Está equivocada. La salvación nunca fue por la obediencia a la ley. El judaísmo bíblico, desde sus inicios, siempre fue una religión de la gracia. El legalismo que Pablo estaba confrontando en Galacia era una perversión de eso, no solamente del cristianismo, sino también del Antiguo Testamento mismo. Los dos pactos no son una cuestión de tiempo, sino que reflejan las actitudes humanas. Representan diferentes formas de intentar relacionarse con Dios. Y esto se remonta a Caín y Abel. El antiguo pacto representa a aquellos que, como Caín erróneamente, dependen de su propia obediencia como medio de agradar a Dios. En contraste, el nuevo pacto representa la experiencia de aquellos que, como Abel, dependen completamente de la gracia de Dios para hacer todo lo que Él ha prometido. Aunque el matrimonio, el trabajo físico y el sábado eran partes de las cláusulas generales del pacto de la creación, el punto central era el mandato de Dios de no comer del fruto prohibido. La naturaleza básica del pacto era entonces, obedece y vivirás. Con una naturaleza creada en armonía con Dios, el Señor no requiere lo imposible. La obediencia era la indicación natural de la humanidad. Sin embargo, Adán y Eva escogieron hacer lo que no era natural. Y con ese pacto no solamente quebrantaron el pacto de la creación, sino también hicieron que sus cláusulas fuesen imposibles para los seres humanos, ahora corrompidos por el pecado. Dios mismo restauraría la relación que Adán y Eva habían perdido. Hizo esto al establecer un pacto de gracia basado en la promesa eterna del Salvador. El breve esbozo que hace Pablo de la historia de Israel tenía la intención de contrarrestar los argumentos de sus oponentes, que afirmaban que eran los verdaderos descendientes de Abraham. Los gentiles afirmaban ellos eran ilegítimos. Si deseaban llegar a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, seguidores de Cristo, primero deberían convertirse en hijos de Abraham, sometiéndose a la ley de la circuncisión. La verdad, dice Pablo, es justamente lo contrario. Estos legalistas no son hijos verdaderos de Abraham, sino hijos ilegítimos como Ismael, al colocar su confianza en la circuncisión. Estaban dependiendo de la carne, como hizo Sara con Agar, y como hicieron los israelitas con la ley de Dios en el Sinaí. En resumen de la lección, las menciones de Agar, Ismael y los hijos de Israel en el Sinaí en esta semana ilustran la necedad de intentar depender de nuestros propios esfuerzos para lograr lo que Dios ha prometido. Este método de justificación propia se conoce como el antiguo pacto. El nuevo pacto es el pacto eterno de gracia que fue restablecido, primeramente establecido, luego restablecido, primero con Adán y Eva, después del pecado, y renovado con Abraham, y que se haya su cumplimiento perfecto en la vida de Cristo. Que el Señor te bendiga. Gracias, Pastor Adonirán, por ese marco temático de la lección. Amigos, antes de comenzar a hablar del tema como tal, a modo de introducción y que se suelten ahí, Wanderson no está nada nervioso, está tranquilo en el programa y eso es muy bueno. Yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué es para ustedes, qué significa la palabra pacto? ¿No? ¿Alguna vez hicieron ustedes algún pacto? ¿Es un compromiso que se puede romper? ¿Va más allá de un simple compromiso? ¿Qué opinan Pedro? Bueno, un pacto es un acuerdo entre dos personas, que puede ser verbal y también puede ser por escrito, ¿no? Incluso en el ámbito legal existen acuerdos verbales que son perfectamente válidos para imponer la ley. En este caso, un pacto es un acuerdo sobre alguna temática, alguna situación en la que dos personas llegan a un común acuerdo. Muy bien. ¿Qué dice Geraldo? Bien, exactamente eso que Pedro estaba hablando, ¿no? Yo estaba ayer intentando sistematizar lo que sería un pacto. Es un acuerdo entre dos personas, pero hay un respeto también entre ellas. En guerra no hacemos pactos, solo después, ¿no?, de la guerra se asentó. Por ejemplo, hoy tenemos las facciones terroristas y los gobiernos hablan que no hacen pactos ni acuerdos con terroristas. Entonces, una de las características de un pacto, en mi opinión, es que tiene que haber un nivel, un respeto mutuo entre las dos partes. Eso sería mi concepción, creo. Muy bien, entonces hay ciertos derechos y obligaciones que trae un pacto en sí, ¿no? Wanderson. Creo que hablaron bien sobre este tema, pero desde niños ya empezamos a hacer tratos, ¿no? Acuerdos, como dijo. Y me acuerdo cuando tenía 5 años, éramos en tres amigos y teníamos un trato, nunca pelear entre nosotros. Ok. Y entonces empezamos ahí a hacer bromas, ¿no? Nosotros. Y un día me acuerdo como si fuera hoy. Empezamos a hacer lucha, una pelea, como una broma. Y entonces ahí lastimé a mi compañero. Él dijo, el trato está rompido. Rompió el pacto. Terminó. Pero no es así, ¿no? Cuando Dios hace un trato con un hombre, Dios nunca va a romper ese trato, este acuerdo. Pero vamos a aprender que nosotros sí, a veces, como los niños, ¿no?, rompemos. Muy bien. Y es realmente lo que ocurre como seres humanos, ¿no? Podemos hacer un trato, un contrato, un pacto, algo legal, pero también hay formas para poder romper, acortar, terminar ese tipo de tratos que hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, hacemos una promesa, muchos de nosotros, personas en todo el mundo, cuando nos casamos. También es un trato, ¿no? Es un pacto de amarnos para toda la vida, etcétera, etcétera. Pero eso se puede romper, quebrar, terminar. Interesante. ¿Quién soy yo aquí para hablar? No, porque los tres son casados. Yo soy el soltero, pero es increíble que ese pacto es tan fuerte y de un nivel tan grande que solo escuchamos hasta que la muerte separe, ¿no? Es la única cláusula de rescisión de ese contrato es la muerte. Entonces, realmente, para mí, aquí en la tierra, es uno de los mejores ejemplos de pacto. Yo te amaré, tú me amas en la salud, en la enfermedad, y hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Pedro, ¿querías decir algo? Bueno, con relación al pacto, el ser humano hoy por hoy está perdiendo el compromiso de cumplir los pactos, los acuerdos, porque quiero anteponer mis intereses antes de los dos, porque en un pacto hay un acuerdo mutuo, beneficio mutuo, así como decíamos al principio, hay derechos y obligaciones mutuas. Dejemos un poco de lado ese egoísmo que muchas veces nos incita a romper un pacto. Entrando en lo nuestro, en la parte bíblica, correcto. Dios no está poniendo elementos para Él romper el pacto con nosotros, sino más al contrario, somos nosotros quienes cometemos ciertos errores o quienes decidimos romper un pacto. Imagínense, romper un pacto de esta naturaleza es de vida o muerte. No solo perderemos algunas cosas acá, es de vida o muerte. Así que busquemos por todos los medios posibles y ante la ausencia de fortaleza, pidamos a Dios que nos dé los elementos necesarios que permitan cumplir el pacto de Él con nosotros y de nosotros con Él. Muy bien, vamos a entrar de lleno ya ahora al estudio que tenemos para esta semana preparado y justamente nos habla la lección acerca de los fundamentos del pacto, ¿no? Y cuando nos centramos en Gálatas capítulo 24, versos del 21 al 31, nos dice que es este pasaje de los más difíciles de comprender, ¿no? Porque Pablo habla aquí muchas cosas, habla acerca del pacto, cuántas veces se ha utilizado esta palabra, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es tan difícil de comprender esto, Wanderson? Bueno, Vamos a entrar. Necesitamos entender primero qué es pacto, ¿no? Necesitamos entender. Berit es la palabra hebrea para pacto, que es un acuerdo, como dijo, ¿no? Y Dios, si tú vas a ver en la Biblia, esta palabra viene por unas 90 veces, siempre va a estar repitiendo esta palabra, berit, o sea, es un acuerdo. Y Dios siempre trabaja con su pueblo así. Empezó con Adán y Eva, e hizo un acuerdo con ellos. Después trasladó ahí Noé, un acuerdo con él, y otra vez ahí Abraham, también hizo un acuerdo con él. Y siempre Dios hace acuerdo con seres humanos, pero nunca él rompe ese acuerdo. Vamos a percibir que, na verdad, nosotros rompimos este acuerdo. Pero hay un ejemplo bueno ahí, que vamos a charlar también, de Abraham, que siguió, fue fiel, obedeció a este acuerdo. Correcto. Algo que, una frase que me gusta mucho, es que no hay pacto entre leones y ovejas. Essa frase, não há, não há. Não importa o que a oveja está pensando para o leão. Por quê? Porque o leão é mais forte. Ele tem mais capacidades. Seria o mesmo, por exemplo, um outro caso, Egipto e Israel. Egipto tinha todo o poder, tinha todo. Por que vou fazer um pacto com vocês? De ir-se ao deserto, dizer, eu tenho o poder, vocês me obedecem. Entende? Sin embargo, Deus faz pactos. É incrível. E os seres humanos rompem o pacto e ele busca outra geração e recalca esse pacto. Então, é incrível quando nós pensamos que, desde um ponto de vista humano, nós só hacemos pactos quando me convém e convém a outra pessoa. Nadie aqui na Terra vai fazer um pacto assim de la nada. Entende? Até o casamento, ¿no? Quando hablamos, o pacto é mútuo. Sin embargo, o pacto de Deus é unilateral. Es de una parte, y él habla así, si tú rompes ese pacto, no me importa, el pacto sigue. ¿Entiendes? Es una, la base de todo el pacto que Dios hace es el amor. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema importantísimo, ¿no? Tenemos un Dios de pactos, que él ya hizo pactos hasta antes de que entre el pecado en este mundo, continuó después de que el hombre cayó con Abraham y hasta ahora. Sigue con los brazos abiertos esperando que tú y yo vayamos a él. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 10, los dos pactos. Amigos, vamos a ver, justamente vamos a ir a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 12, ¿no? Si alguien lo tiene, los versos del 1 al 5, por favor, para leerlo. Pedro. Abraham llamado por Dios. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Muy bien, ahí podemos ver la promesa de Dios, ¿no? Que es muy, muy interesante porque Abraham en realidad no hizo nada, ¿no? Sino se presentó Dios y él, ¿no? Por iniciativa hace una promesa a este hombre, pero en realidad está haciendo una promesa a toda la humanidad. Tres puntos, ¿no? Yo haré de ti, yo te bendeciré y yo te engrandeceré. Entonces, es fabuloso cuando miramos que Dios busca a Abraham. No tenemos ninguna referencia de que él estaba haciendo lo que era bien, no sabemos nada. Solo encontramos en la historia que el Señor había dicho a Abraham, él promete, habla, ahora solo tienes que hacer una cosa, ir. Ya está todo listo, solo tienes que llegar allá. Y es increíble cómo son las bendiciones de Dios, ¿no? Él nos ofrece el mundo, él nos ofrece eso, solo tenemos que aceptar ese pacto. Entonces, se queda eso para un pensamiento, ¿no? Las promesas de Dios no dependen de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo, aceptar, ¿no? Muy bien. Y eso es gracia. Nosotros no hacemos nada, solamente aceptamos. Dios solo nos pide una cosa, obedecer. Y a veces cuando charlamos sobre este asunto, pensamos así, pero qué increíble, ¿no? Abraham fue, obedeció a Dios, no dijo nada, solamente dijo, está bien, me voy. Y no es así. Correcto. La verdad, esta fe, y la lección enfoca eso, la fe es graduativa, o sea, va creciendo a medida que tú te depositas en las manos de Dios. Y fue así con Abraham. Muy bien, y justamente ese es el término que ahora encaja justamente en lo que estamos estudiando, ¿no? La fe, esta palabra que tiene dos letras, ¿no? Qué importantísimo. Dice que Abraham creyó y fue contado por justicia, y él salió teniendo esa fe. Pero como tú dices, vamos a ver también algunas cosas, ¿no? No estaba tan seguro y lo que ocurrió en el camino, Pedro. Bueno, yo voy a hacer énfasis en algunos detalles. Primero que Dios va a Abraham y Abraham solo tiene que aceptar. En un contexto juvenil, un poco tal vez técnico puedo decir, Dios hizo nuestro presupuesto para que nosotros caminemos hacia adelante. Dios elaboró el plan estratégico para que nosotros tengamos un final feliz. Es decir, nosotros prácticamente teníamos que aceptar y hacer lo que Dios nos indica. Y creo que muchas veces el joven está siendo tentado a tratar de rechazar, pero Señor, mire, yo ya estoy llegando a los 30 años. Muchos de mis compañeros antes de los 20 ya estuvieron en la universidad. A los 25 ya culminaron la universidad. Yo antes de los 30 no, ni siquiera he culminado tal vez la secundaria, estoy con problemas, en fin. A veces queremos objetar una promesa o un ofrecimiento de nuestro Creador. No interesa. Abraham salió a los 75, cuando tal vez él podía decir, bueno, Señor, no, o sea, yo ya pues ya pasé toda una vida, yo ya, por favor, permíteme nomás culminar mis días ahí de forma, entre comillas, natural. Busca un joven que esté fuerte, que sea tal vez visionario, y con él puedes hacer las hazañas que tú quieras. No, no, no conmigo. No, la Biblia te está indicando a ti que hoy eres el Abraham moderno y con quien Dios quiere hacer grandes cosas. Aceptemos por fe lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muy bien. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cocinar? Sí, muy bien. Me encanta. Excelente. ¿No? Yo no. A mí me encanta cocinar, les digo, pero la verdad, muchas veces tengo que agarrar y tomar en cuenta una receta, ¿no? Exactamente. Y ahí dice la receta. Primer paso, ponga agua a hervir. Segundo paso, ponga esto, el otro. Exacto, ¿no? Y ahí está la receta para que nos salga excelentemente bien el plato que queremos hacer, ¿no? Pero a veces nosotros dudamos, ¿no? Y decimos, 300 miligramos, ¿cuánto será? Bueno, mejor si le pongo una cuchara, debe ser igual. Y comenzamos a tomar nuestra propia iniciativa, ¿no? Cuando justamente Dios había trazado un plan espectacular y solo tenía a Abraham que obedecer e ir. En un principio aceptó, ¿no? Pero en medida del camino comenzó a ver ciertas cosas complicadas. ¿Qué opinan, amigos? Yo creo que es del ser humano acabar dudando mucho, y eso puede, si pregunto a ustedes, seguramente alguna vez ya pasó cuando tú eras más joven y Dios hizo algo increíble en su vida, algo que no tiene explicación, algo sobrenatural. Dios hace eso con nosotros, pero cuando vas pasando el tiempo y vas quedando un poco de más edad, tú empiezas a pensar, capaz eso fue una coincidencia, capaz pasó y no era lo que yo vi. Y eso es un engaño que el cerebro te va haciendo. Nosotros intentamos racionalizar, ¿entiendes? Cuando Abraham acepta, realmente toma la primera parte necesaria del pacto, ¿no? Obedecer, actuar. Sin embargo, cuando lleguen las primeras provaciones, el que era llamado padre de la fe tiene miedo, se olvida del poder de Dios y empieza a hablar, no, mejor que vayas, ¿no?, con él. Y increíble que de la parte de Abraham, la historia se habría terminado por ahí. No hubiera pasado nada más. Dios que de nuevo tiene que ir, Dios de nuevo que tiene que buscar. Entonces, si nosotros seguimos en la línea de la receta que Dios hace, no vamos a pasar ninguna dificultad. Por más que fuera perdonado Abraham y todo, debe haber dolido, ¿no? En él mucho tiempo eso, wow. Yo tenía el Dios que todo podía hacer, y por miedo de un ser humano, yo vendí mi mujer, por así decir, ¿no? Porque incluso, teóricamente, Agar, que vamos a hablar un poquito más adelante, fue un regalo de él para su esposa que había dado. ¿Cómo puede ser llamado alguien así de padre de la fe, ¿no? Porque el pacto nunca tiene plazo de validad. Eso es algo importante. Correcto, ¿no? Y amigos, estamos estudiando, y si tú quieres, busca en la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí está la historia que estamos conversando justamente ahora, ¿no? Y a mí me llama la atención, después de salir con fe, lo que tú dices, a la primera que ve dificultades, ¿no?, él teme por su vida, dice la palabra de Dios. Él dice, ¿no?, y trata de hacer un trato nuevamente con la esposa, ¿no? Y le dice, mejor tú di que no eres mi esposa, y bueno, ¿no? La belleza de ella era mucha, dice, y los hombres vieron y la llevaron ante la presencia de aquel rey, ¿no? Complicado, difícil. ¿Qué dicen? Bueno, aplicando a nuestros tiempos, siendo joven, con seguridad, sufrimos una presión de esa naturaleza para, siendo cristianos, intentar arreglar. Bueno, Dios me dijo así, pero no va a ser tan malo si un poquito lo desvío. Si. Además, es un beneficio. Y en el fondo, queremos justificar que el fin es lo que interesa y no tanto los medios. Creo que de esta lección aprendemos que Dios tiene sus tiempos. Geraldo dijo un tema muy importante, ¿no? Podemos nosotros estar ya al límite de alguna cuestión que esperamos, y el hecho de que estemos al borde del límite no significa que ya haya pasado. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos y tiene sus formas para cumplir aquello que nos ha prometido. Muy bien. Y justamente aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles son algunas de las áreas en las que ahora debes avanzar, ¿no? Falta de fe, nosotros tenemos muchas fortalezas, pero también tenemos debilidades, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto, y con seguridad los que están al otro lado tampoco. Y cuando hacemos un autoexamen de nuestra vida decimos, ¿realmente Dios me aceptará así como soy? Si yo soy así, así, así, así, realmente, pero tenemos Dios nos invita. Tenemos esa tendencia a mirar más nuestros defectos a veces, ¿no?, de lo que nuestras capacidades. Correcto, y a mí me gusta mucho lo que dicen, ¿no? Dios no mira eso, ¿no? No mira lo que nosotros vemos, ¿no? Dios mira las intenciones de nuestro corazón y lo que podemos llegar a ser. Y justamente Dios estaba enfocado en esto, en este personaje, a pesar de sus errores. Wanderson. Estaba mirando esta parte de la lección. Y yo hice una lista ahí de cosas que yo estoy teniendo falta de fe. Yo estaba mirando mi vida ahí, y a veces empezamos bien como Abraham. En capítulo 15, versículo 6, dijo que él creyó en el Señor. Y le sirvió esto para su justicia, ¿no? Dios le imputó eso como justicia. Pero no basta empezar bien. La Biblia habla que el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Entonces, yo estaba pensando, ¿de qué me adelanta solo empezar bien? Necesito seguir bien. Para eso Dios da la receta. y da los pasos que debemos hacer. Y hay muchas cosas que necesito mejorar mi fe, muchas. Y cuando fui a mirar a esta hoja ahí, descubrí altas cosas. Y Abraham, en uno de los pasos, empezó a dudar de Dios. Y creo que esta duda nosotros tenemos en nuestra vida también. Y esta duda no proviene de fe. Es cuando empezamos a hacer las cosas de nuestra forma y no de la forma de Dios. Entonces, es algo que necesitamos aprender, confiar más en Dios, mismo cuando no tenemos algo para ir pisar, tal vez. Incluso la falta de fe de Abraham fue tan grande que la promesa de Dios del pacto estaba extendiéndose no solo a Abraham, pero también para Sara. Uh-huh. ¿Y qué hace? No, váyase, le había rompido el contrato librándose hasta de su esposa. ¿Cuántas veces nosotros damos dolor de cabeza, creo, ¿no? a Dios? Porque Él nos promete algo, pero se pasa capaz del tiempo y vamos viendo que no era para pasar así y todo. Tenemos que nos acordar que Abraham tenía 75 años. Hoy una persona de 75 años, ¿qué espera más de la vida? No mucho. ¿Entiende? Y en ese tiempo también no era diferente. Entonces Dios, cuando Él quiere, Él puede cambiar totalmente su vida en el momento que Él quiere. Tenemos que desarrollar la capacidad de confiar en ese pacto, porque sí o sí se va a cumplir en nuestra vida. Correcto. Y me imagino Dios mirando todo eso. Parece que Dios sabe de todo. Y nosotros a veces damos dolor de cabeza a Dios, porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero nosotros empezamos a salir afuera del plan. Correcto. A mí me llama mucho la atención lo que ustedes dicen, ¿no? Porque imagínense, Dios había querido hacer de Abraham una gran nación. Y obviamente estaba ahí también con un papel importante su esposa, ¿no? Pero al primer problema que él tiene, él dice, no, anda nomás con él y todo lo demás. Dios, en su inmenso amor, arregla la situación que Abraham ya había destrozado, ¿no? Hace devolver a la esposa. Aquel rey inclusive le da muchos tesoros, regalos, e inclusive ahí estaba la sierva, ¿no? Imagínense, por causa. Ahora pasa el tiempo y de repente como que no hay el hijo de la promesa, ¿no? Y ahí la pareja hace un trato, ¿no? Y dice, mira, tenemos un regalo, ¿no? Alguien ahí que si tú tienes un hijo con ella, bueno, va a llegar a ser nuestro hijo y así le ayudamos a Dios. Imagínense ustedes las cosas que tratan de hacer cumplir. Un pacto arriba de otro pacto. ¿Entiendes? Pacto humano intentando romperse, un pacto divino. Es perturbador no pensar que el ser humano tiene esa tendencia. Él creyó más en Sara, en la idea de Sara, que el plan de Dios. Incluso se nota en esta situación que, por ejemplo, el objetivo era, entre comillas, querer ayudar a Dios. Bueno, evidentemente Dios sabe que yo ya estoy anciano, mi esposa anciana, y como que no se va a dar esto de la generación posterior. Bueno, tal vez, entre comillas, Dios nos ha puesto a la sierva y quiere que utilicemos a la sierva para los propósitos divinos. Es decir, podemos correr el riesgo de tener un pensamiento similar, ¿no? Haré esto más, o esto haré, o lo otro. No, Dios tiene sus planes, sus tiempos, y Él sabe cómo va a llevar adelante. No dudemos, tengamos fe. Nosotros aferrémonos al manual de vida que es la palabra de Dios y Dios mediante, con seguridad, estaremos en los planes de Dios. Y de un error salió otro error, porque probablemente Agar vino como un regalo de cuando estaba en Egipto. O sea, de un error vino otro error más adelante. Y siempre por no confiar en Dios. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de los dos pactos. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. De la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos en la lección número 10 y estamos hablando acerca de los dos pactos. Amigos, ya se está yendo el tiempo, así que tenemos todavía muchas cosas por abarcar. Así que les dejo el tiempo a ustedes. ¿Quién quiere comenzar con esto? Bueno, tenemos que estar atentos porque hoy por hoy existen corrientes que, por ejemplo, mencionan lo siguiente, que los 10 mandamientos era destinado para el pueblo del Antiguo Testamento. Pueblo judío. Para el pueblo judío. Y como eso no funcionó, entonces Dios tuvo que crear un otro pacto, entre comillas, anulando el pacto anterior. Por eso ahora estamos bajo un nuevo pacto y tendríamos que, entre comillas, dejar de lado el Antiguo Testamento. Existen corrientes en ese sentido, ¿no? Posturas en ese sentido, cristianas. Entonces nosotros debemos decir no. Definitivamente no, no es así. El pacto del Antiguo Testamento no fue abolido, no fue dejado atrás. Ese pacto o esas enseñanzas, directrices que hubo, no eran solamente para las personas que vivieron en ese tiempo, sino son perfectamente aplicables para hoy, para nuestros días, ¿no? Y siendo jóvenes debemos complementar siempre nuestro aprendizaje considerando que el pacto que tuvo Dios con Abraham es un pacto al cual nosotros podemos aferrarnos en busca de la vida eterna. Muy bien. Amigos, ¿qué opinan ustedes? Nunca hubo un tiempo que el pueblo de Israel fue salvo por las obras. Y era ese el problema que Pablo estaba teniendo en Galacia. Todos hablando, no, la gracia ahí está, yo creo, pero un poquito de obras te va a hacer un poquito más especial, si sigues y todo. Y Pablo estaba enojado con esa situación, ¿entiendes? Tanto trabajo, tanta lucha para ver. Y él habla, no, ustedes están utilizando las cosas antiguas y aplicando para hacer las obras. Sin embargo, es la misma cosa. Lo que Pablo está intentando decir siempre es, el pacto es uno, ¿entiende? La forma de comprensión puede hasta cambiar, así como ustedes hicieron un cambio de esa comprensión, poniendo obras y todo, pero siempre fue por fe, siempre hubo gracia. Y entonces ahí está el problema más grande de ese pueblo, y por eso que él hace esa comparación, ¿eh?, con el pueblo de Israel y Agar, porque realmente hay un rompimiento del pacto y Dios sigue volviendo el ser humano a su punto original. Y mira que este pacto que Dios hizo ahí en Sinaí, Dios viene a través de Moisés y trae estas tablas de la ley. Y estas tablas son escritas por el dedo de Dios. O sea, era un pacto eterno. ¿Por qué? Dios hablaba con Adán y Adán pasaba a sus hijos. Después pasó a Abraham. Abraham llegó hasta Moisés y charlaban así como estamos hablando aquí. Pero ahí las personas empezaban a mezclar este pacto, este mensaje, con otras cosas. Entonces viene Dios y trae la ley escrita en dedo de Dios. Y entonces ahí cuando él escribe eso y trae, el pueblo era tan complicado el pueblo de Israel, tan complicado. Cuando él vuelve, está adorando a otros dioses. Y sabía que no debería hacer eso. Entonces es tan complicado el pueblo y nosotros somos tan complicados hoy en día también, porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos nuestra parte de pacto, pero no seguimos. Hasta hoy seguimos haciendo como pueblo de Israel. Correcto. Es interesante, muchas cosas lindas que aprender de esta lección, ¿no? Podemos ver que uno puede avanzar por fe y obviamente vamos a estar en este camino de la santificación porque no hemos llegado a la perfección, ¿no? Así que podemos caer cualquier momento, pero tenemos que levantarnos y continuar. Yo creo que eso ocurrió con Abraham, el padre de la fe, ¿no? Un comienzo y llegó a un momento tal de creer en Dios cuando le pidió Dios, ¿no?, sacrificar a su hijo, por ejemplo. Ya su fe estaba mucho más sólida, mucho más grande, pero también había problemas y consecuencias de sus decisiones. Es tan increíble eso, del nivel, un salto gigante, parece que ahí Dios estaba hablando, ahora sí yo estoy viendo lo que yo vi allá cuando estaba en esa tierra. Él llega y habla para sus siervos, ¿no? Cuando va a subir en el monte con Isaac, nosotros vamos a subir y ya estamos bajando. Porque él sabía que el Dios, que mismo que él matase a su hijo, Dios le resucitaría. Él tenía una fe a ese nivel. Ya no me importa más, yo sé lo que Dios hizo en mi vida. Ya no es más sus palabras, ahora son las actitudes. Yo conozco el Dios a quien sirvo. Correcto. ¿Entiende? Nosotros tenemos que llevar nuestra fe a ese nivel, conocer al Dios a quien servimos. No solo lo que tú escuchas, no solo lo que tú lees, pero pedir una experiencia real. Eso, Dios está siempre ansioso para tener esa experiencia con sus hijos. Si tú pides, Él te va a dar una experiencia, experiencias que tú puedes contar, testimonios. Muy bien, yo quiero que en este momento ustedes piensen en lo siguiente y den un consejo a los jóvenes que probablemente están al otro lado del televisor o del internet con problemas grandes, ¿no? Y que pueden sentirse que están solos y que no hay solución para su vida, ¿no? Yo quiero decirles algo. Abraham en algún momento ya tenía 90 años, dice, ¿no? Su esposa era estéril, ya no podía tener más hijos, ¿no? Y un momento que Dios le habla y le dice, mira, tú ves las estrellas del cielo, ¿no? La arena del mar, puedes contar, así va a ser tu descendencia. Es más, dice que su esposa se rió, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero después de eso nació el hijo de la promesa. Yo quiero centrarme con este concepto. Tenemos el Dios de lo imposible, ¿no? El Dios de lo imposible. En este sentido, amigos, ¿qué consejo les darían a los jóvenes que tienen problemas, dificultades ahí, que se sienten tan solos, que inclusive pueden pensar quitarse la vida porque no hay más solución, ¿no? Pero tenemos un Dios de lo imposible. ¿Qué les dirías tú, Wanderson, de joven a joven? Nosotros como jóvenes pasamos por dificultades, principalmente en campo de universitarios ahí. Los universitarios pasan por pruebas. A veces tenemos exámenes en día sábado, ¿no? Tenemos muchas cosas, fiestas y tantos otros que tenemos. Pero así como por fe, los que son hijos de Abraham, ¿no? Hijos de la promesa, abre la lección. Y los que son hijos de la carne, nosotros también podemos entrar en esos dos campos. Si nosotros creemos por fe que al final Dios va a proveer una forma, vamos a disfrutar de una bendición. Ahora, muchas veces nosotros empezamos a escuchar a nuestros amigos, no, vamos a fiesta, es bueno. Y tú vas a ver después cómo va a terminar. Porque hay esas dos diferencias, ¿no? Ser hijo de la promesa o hijo de la carne. Te aconsejo, mis jóvenes ahí, mis compañeros, estamos en las mismas luchas. Y quiero decirle que ser hijo de Dios vale la pena. Más do que seguir tus propios gustos, el deseo de la carne. Es mejor seguir el deseo de Dios. Muy bien. ¿Y tú, Gerardo? Lo que hoy hay mucha creencia, y tenemos eso en nuestra sociedad, que los jóvenes no quieren nada con nada. ¿Escucharon eso? Los jóvenes quieren divertirse y todo. Sin embargo, cuando miramos en la historia, quienes cambiaron el mundo fueron los jóvenes. Incluso Jesús era un joven que hizo los cambios que el mundo necesitaba. Entonces, no entres en ese juego de pensar que, cuando me vuelva mayor voy a empezar a hacer las cosas bien, cuando crezca un poco más o sea más maturo. Dios te llama hoy. Y si tú, capaz estemos hablando para una persona que esté con depresión o pensando hasta en quitarse la vida, si tú estás pensando en eso, yo te invito, te desafío a que tengas una causa por Jesús, por su gracia, para llevar esa palabra a otras personas. A veces nos falta eso. A veces nos falta intentar llevar y hacer con que los otros comprendan un poquito más, ¿entiende? Joven, si hay algo que puede cambiar su vida y darte un otro camino, así como Dios hizo con Abraham, no espere, claro, llegar hasta los 75, ¿no? Pero puedes empezar hoy, a hacer grandes cambios en su vida. Yo hablo por experiencia propia. Cuando yo era más joven, yo solo me quedaba, ¿qué necesito? No me siento feliz con nada, no hago nada que me haga contento. Pero hoy, cuando entregué mis planes en las manos de Dios, Él habló así, mira, nada de eso es lo que quieres, yo voy a explicar para qué te hice. Tú fuiste hecho para algo, no estás aquí en vano. Si tú preguntas a Dios para qué está haciendo su existencia en esa tierra, Él te va a decir. Muy bien. Amigos, hemos llegado ya al final, ¿no? Y probablemente están todavía con alguna duda. Yo les invito a los jóvenes a que vayan a la palabra de Dios busquen y saquen las verdades que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los dos pactos? Finalmente, Pedro, te dejamos este minutito y algunos segundos más para que concluyas. Bueno, existen esas corrientes, mencionábamos, de tratar de inculcarnos que los 10 mandamientos son obsoletos o que el pacto del Antiguo Testamento ya no está vigente. No aceptemos una situación de esa naturaleza. Si buscamos en la Biblia, no podemos encontrar y no encontraremos ningún versículo que anule el pacto del Antiguo Testamento. Eso sí, debemos resaltar, destacar, hemos hablado hoy con bastante énfasis con relación a la fe de Abraham. Tengamos fe, confiemos en un Dios creador, en un Dios sustentador, en un Dios que está dispuesto a ponernos la corona de victoria. Somos jóvenes que no podemos dejar de lado este objetivo, llegar un día no muy lejano a la patria celestial. Que Dios nos bendiga teniendo fe, haciendo crecer esta fe que necesitamos para caminar en esta vida de cristianismo. Venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos, pueblo mío, que tanto has sufrido como peregrinos en este mundo de dolor. No te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos, pueblo mío, que tanto has sufrido como peregrinos en este mundo de dolor. No te afligas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia. después de esa parte musical de nuestro programa, que es muy necesaria porque percibimos el Espíritu Santo de una manera diferente. Vamos a agradecer a Dios por todo el estudio que hemos tenido, ¿no? Pedro, por favor, diríjanos en oración. Inclinemos el rostro. Buen Dios, qué privilegio saber que tú tienes un pacto con cada uno de nosotros. Gracias porque en tu misericordia tú consideras nuestros nombres para poder ser parte del plan que tú tienes trazado para nuestras vidas. Gracias porque en tu palabra encontramos historias de fe, en este caso la de Abraham, que fortalecen nuestra vida espiritual, que nos ayudan a pensar que debemos mantener siempre nuestra confianza en ti. Padre amado, somos jóvenes y con seguridad tenemos muchas tentaciones. Tal vez atravesamos por momentos difíciles en los que falta un poco de nuestra fe. No permitas, Señor, que podamos desmayar, sino más al contrario, fortalécenos con tu poder para que un día no muy lejano podamos gozosos abrazarte y alabar tu nombre allá en la patria celestial. Gracias por el privilegio de estar en este tu programa. Bendice, Señor, a quienes están al otro lado de las pantallas. Bendice sus necesidades y acompáñanos también en nuestras victorias. Te oramos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección del día de hoy. Eran los dos pactos, ¿no? El pacto está vigente, la ley de Dios está vigente. Pero alguno puede decir, está complicado guardar los 10 mandamientos. Pues la invitación está para el siguiente tema. ¿Cómo puedes tener libertad en Cristo? Gracias, Wanderson, por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes aquí. Espero estar aquí otras veces. Por favor, la invitación te va a llegar con seguridad. Geraldo, Dios te bendiga mucho. Gracias, Waldi. Fue un gusto estar con ustedes aquí y que Dios pueda estar siempre nos bendiciendo, ¿no? Para comprender cuál es la voluntad de Él en nuestra vida. Muy bien. Pedro, Dios te bendiga mucho. Gracias, Waldi. Es una alegría, es una oportunidad para seguir profundizando el estudio de la palabra. Y bueno, Dios mediante, estamos para otra oportunidad también. Muy bien, amigos. Dios les bendiga muchísimo a ustedes. Los esperamos en una próxima edición de Código Abierto. Dios te bendiga.